ver. Ahora estoy tan solo esperando tu volver. Momentos son mágicos para nosotros porque ha llegado el espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir con todos y cada uno de ustedes a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de nuestras radios amigas que difunden este programa, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor de Saraguro, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baño. Un abrazo gigante para todos ustedes y la más cordial bienvenida a este escenario en el que ya estamos listos, preparados con nuestro invitado y con ese público maravilloso como ustedes. El señor Nicolás Dueñas nos acompaña hoy para hablar un poco sobre el bandolín que se resiste a morir. ¿Pero qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión cotidiana? Shushan en su página nos dice: migajas de amor, no gracias. Todos vamos por la vida buscando la felicidad, pero muchas veces por miedo nos estancamos en la vida con una relación que nada bueno nos trae. Insistimos tanto en tener compañía que no vemos que muchas veces solo nos dan migajas de amor, cariño o amistad. Hay ciertas fechas y situaciones que nos hacen sentir más soledad y preguntarnos, ¿por qué no puedes tener un amor o a alguien que me escuche? Pero no. No nos pongamos tan melancólicos pensando en forma negativa, porque con esa actitud solo encontramos cualquier cosa cuando en realidad nos merecemos todo, y no de a poco, sino a mano llena. No pensemos que el amor de otras personas es la solución en nuestra soledad, no es así. Podemos ser felices con las cosas pequeñas, como leer, escribir, tomar el café con un amigo, con una amiga, cosas sencillas de la vida. No necesitamos las bromas de nadie. Si nos van a amar, que nos amen con todo lo nuestro, con lo bueno y con lo malo. Un amor sincero, una amistad auténtica, eso es lo necesario de la vida. Buscar cariño y amor nos puede llevar a cometer muchos errores. Es bueno recordar que para saber subir muchas veces caemos. No hay que desmoralizarse porque debemos ser fuertes y la vida está llena de tropiezos. No te deprimas. Si ves que vuelves a caer muchas veces con las mismas personas, es una ley de la vida caer y levantarse. Pero esta vez levántate con mucha dignidad y no te permitas recibir migajas de cariño, todo o nada. Así debe ser el amor. Para amar solo se necesitan dos personas. Las parejas de tres nunca podrán ser felices porque dañarán, por más que piensen que llevar una vida doble es fácil, no lo es. ¿Y por qué no te vas a merecer que alguien te ame solo a ti? Te lo mereces. Y si hay alguien que está leyendo, pues, y compartiendo este mensaje, ya le estamos viendo, hay una carita de alegría, o que de pronto hay una carencia de amor, o que estamos bajos de autoestima. ¡Ah, no, amigos, amigas! ¡Cuidado! Hay que saber pararlas si tenemos que querernos un poco más, mucho más, y saber que nosotros somos capaces y podemos salir siempre adelante. Todo esto que les hemos compartido de Shoshan se resume en que nos merecemos todo y no partes del otro. Alguien que sume y no que reste en nuestras vidas. Ánimo arriba, amigos, amigas. Siempre los buenos instantes mágicos en los que proponemos objetivos, eso es lo que vale la pena, porque estamos poniendo una actitud positiva entre la vida. Para todos, Ayichichi, Ayituta, Ayipunya. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier instante que usted esté escuchando este programa. Recuerde que también lo puede hacer a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Con ese ánimo arriba, porque el escuchar esto significa que estamos con predisposición para escuchar la música que es parte del pentagrama de nuestro querido Ecuador. Así que ánimo arriba, el abrazo gigante para todos ustedes, muchas flores para sus hogares llenas de coloridos y miren qué armonía, colorido también. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y para acompañarles a ese gran abrazo que ya empezó de ustedes para ustedes y siendo recíprocos con las personas que comparten con ustedes, les vamos a acompañar con un tema musical. No sé, mi estimado Andrés, si pusimos Cantares del Viento o Mi Retrato. Sí, vamos entonces a escuchar un vals. Este lleva por título Mi Retrato, junto a Jesús Londoño. No comprendo cómo pude soportar la larga ausencia de tu amor sin recordar. Desesperado tuve ganas de llorar, aunque mi llanto para poderte olvidar. Desesperado tuve ganas de llorar, aunque mi llanto para poderte olvidar. Y el recato ya no te sirve de nada, ni el beso de una mañana, quizá lo recordarás. Mi guitarra guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos dos. Mi guitarra guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos dos. No me vuelvas a buscar y mi retrato devuélvelo sin hablar. Hay una herida muy grande por curar que ni la vida lo podrá cicatrizar. Hay una herida muy grande por curar que ni la vida lo podrá cicatrizar. Mi retrato ya no te sirve de nada, ni el beso de una mañana, quizá lo recordarás. Mi guitarra guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos dos. Mi guitarra guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos los dos. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en el Privilegio Musical Ecuatoriano. Y lo prometido es deuda. Nosotros habíamos anunciado ya desde hace algunos días que hoy compartirá con nosotros el maestro Nicolás Dueñas, quien nació el 6 de julio de 1936. Aprendió a hacer música desde muy pequeño y sobre todo pues fue su espacio la escuela para poder hacer lo que a él le gustaba. El primer instrumento que lo tuvo entre sus manos y que lo aprendió a tocar desde pequeño fue la guitarra. Aprendió también este arte de los tres hermanos mayores, Francisco Dueñas y Carmelina, perdón, son los papás. Francisco Dueñas y Carmelina Villalba son sus padres, quienes también apoyaron arduamente a Nicolás Dueñas para que haga lo que siempre amó. Ha participado por varios años en la Estudiantina Quito. Y bueno, pues él nos comenta que el bandolín aquí en nuestro país se resiste a morir. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, doña Laura, por su gentil invitación. Esta va a ser una oportunidad realmente para dar a conocer algún aspecto relacionado con este instrumento maravilloso que es el bandolín. Y al hablar de maravilloso, justamente estaba recordando el título del último disco que hicimos, que se llama precisamente Bandolines Maravillosos. Y para mí es un placer enorme estar aquí en esta emisora que es la casa del arte, es el hogar del arte realmente. Y al tiempo que estoy impresionado por sus mensajes iniciales al iniciar este programa, porque usted lo que hace es transmitir tranquilidad, sosiego a uno que viene como entrevistado acá. No siempre uno tiene oportunidad para estar en estos ajetreos. Gracias. La armonía me la ponen ustedes. La magia me la ponen ustedes por estar siempre compartiendo con nosotros. Recuerden que pueden llamar al 2229-66, comunicarse con nosotros, dejar algún mensaje para nuestro invitado e invitada. La compañía desde sus hogares es importante, esa retroalimentación que ustedes nos pueden brindar. Bueno, vamos a empezar, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La primera, conocer un poco de la trayectoria de Nicolás Dueñas. Ustedes han escuchado que lo aprendió a tocar la guitarra, aprendió a hacer música desde muy pequeño por sus hermanos, por su familia, porque estuvo rodeado de grandes artistas. Así que, ¿cómo fue la niñez de Nicolás Dueñas? Bueno, usted ya ha señalado en parte. Desde que fui escolar en mi pueblito de origen, Píllaro, siempre tuve esta inclinación por la música, quizá heredado de mis padres, que eran muy aficionados también a la música. Pero mis primeros piños en la guitarra fue cuando vi que tocaban mis tres hermanos mayores. Ellos tenían un conjunto de puertas adentro en la familia, nada más, de guitarras y bandolines, y ahí aprendí algo de la guitarra, y cuando más o menos dominé este instrumento a nivel de mi infancia, ¿no?, me salté al bandolín. Lamentablemente yo no pude dedicarme a la música de lleno porque tuve que hacer otras actividades, y de hecho mi juventud, mi mayoría de edad, la dediqué a otras actividades. Yo trabajé como periodista y trabajé también como docente universitario. Habiendo sido docente, habiendo sido periodista, trabajó para el diario El Comercio por algunos años, y habiéndose dedicado a la música, bueno, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Se unen estas tres actividades o son distintas? Bueno, claro que hay una confluencia de estas actividades, porque todas ellas conducen a reforzar los valores espirituales en el individuo. Tanto el arte musical como la academia, digamos así, pues son ingredientes indispensables en la formación individual, y quizá yo sea producto de esa confluencia. ¿Con qué se quedaría si en este momento le tocaría escoger por el periodismo, por la música, bueno, o por la docencia? Ya me he quedado con la música. Yo terminé ya mi carrera laboral, el trabajo en el periódico, el trabajo en la docencia. Eso tiene su límite. Lo que no tiene límite, sino con la muerte, es esto del arte musical. De ahí que mi inclinación por la música, pues, ha tomado cuerpo, digamos, desde que yo me jubilé. Por eso que fue que me dediqué de lleno a la Estudiantina Quito y agrupación en la que estoy más o menos desde el año 87 del siglo pasado. Uno de sus hermanos también ha sido quien ha dejado una huella grande aquí en el Pentagrama Nacional. ¿Usted recuerda algo de él? ¿Qué mensaje, qué guía le brindó su hermano? Bueno, mi hermano Nelson Dueñas es de una recordación muy, muy grande para mí, particularmente porque los dos fuimos que arrancamos en esto de la música desde la niñez. Él sí tuvo oportunidad de dedicarse profesionalmente a la música, de ahí que llegó a ser un excelente guitarrista y un gran requintista, cuyos recuerdos pues los tenemos todavía en las emisoras y en todos los ambientes en donde se cultiva la música ecuatoriana. Siempre Nelson Dueñas está presente para los colegas músicos. Bueno, vamos nosotros a escuchar música y al regresar seguimos nuestro diálogo. Hay varios temas que nos trae los bandolines junto a la Estudiantina Quito. Y bueno, hay canciones espectaculares. Yo quisiera invitarles a escuchar un Fox de Francisco Calero, Cuando llora el indio. No es Francisco Calero. Francisco Calero. No. ¿De quién? Aquí está, dice Francisco. Canaro. Canaro. Ah, ya, Francisco Canaro, sí, corregimos. Es del célebre compositor argentino. ¿Ya? Francisco Canaro. Ya, ¿y qué les motivó grabar esto? www.casadelacultura.gob.es. Recordamos a ustedes que comparte con nosotros el maestro Nicolás Dueñas, quien es integrante de la Estudiantina Quito, y viajaron por algunos países con los bandolines. Y les recordamos, en una ocasión tuvimos el gusto de tener a un joven también aquí que le encanta los bandolines, porque también dice que hay que apoyar este talento para que los bandolines no mueran. Y una particularidad de esto es que encontrar las cuerdas de los bandolines, dice, hecho en Ecuador. O una, él decía, cualquiera pensaría que esto lo vamos a encontrar en otro lado. No, sus orígenes, sus raíces de estas cuerdas, decía, se las puede encontrar aquí en Ecuador. Y bueno, maestro, ¿cómo ha sido ese viaje, esos viajes que ustedes han realizado, llevando los bandolines por otras latitudes? Como usted sabe, doña Laura, la Estudiantina Quito tiene sus orígenes allá por los años 60 del siglo pasado. Precisamente en 1967 fue que se creó la agrupación con instrumentistas, con bandolinistas que sobrevivieron a la desintegración de una famosa estudiantina que hubo también a mediados del siglo pasado, que fue la Estudiantina Santa Cecilia. Entonces con ellos se formó la Estudiantina Quito, hasta que a fines del siglo pasado tuvo la oportunidad la estudiantina de salir fuera del país. La primera invitación que tuvimos fue del gobierno sueco, una organización cultural del gobierno sueco, que nos permitió hacer una gira por los países nórdicos. Estuvimos en Suecia, Finlandia y Noruega. Eso fue en el año 94 del siglo pasado. ¿Y cómo les fue? Ya puede imaginarse el atractivo que constituyó la estudiantina con sus instrumentos poco conocidos por allá. Y lo que más se parece al bandolín en Europa es la mandolina italiana. Entonces fue una sorpresa muy agradable para los suecos, para los finlandeses, oír la sonoridad de esta característica que tiene el bandolín ecuatoriano. El bandolín ecuatoriano desciende de la bandurria española, que fue traída por los españoles en tiempos de la conquista. Sin embargo, sufrió muchísimas transformaciones gracias al aporte que pusieron los ebanistas criollos aquí en Quito particularmente, que le dieron otra estructura, otra modalidad completamente distinta de la bandurria y del laúd español. Entonces, producto de esa evolución, de esa transformación que ha venido sufriendo este instrumento, es lo que tenemos ahora como base principal en la Estudiantina Quito. Este disco que hicimos fue el último, gran parte de lo cual lo hice yo solo. Aquí combinamos, en general, música clásica ecuatoriana y música clásica internacional, es decir, música antigua, tanto que puedo decirle que este disco tan hermoso que salió está dedicado a la gente mayor. Aquí encontraremos pasillos de Paredes Herrera, pasillos de Carlos Amable Ortiz. Encontramos música cubana, tenemos unos valses mexicanos preciosos. Tenemos esto que acabamos de oír de Canaro, que siendo este un che argentino, se aventuró a hacer un fox incaico tan precioso como el que acabamos de escuchar. Y así tenemos una gran diversidad de melodías, de tipos musicales en este disco, que invitamos al público ecuatoriano a coger este disco. ¿Qué significa el bandolín para Nicolás Dueñas? Yo le diría que un compañero. El bandolín ha sido para mí un compañero, sobre todo en estos en este último decenio que llevo ya de jubilado. Ha sido mi compañero porque me ha permitido desfogar esta belleza interna que uno se lleva en las venas, que es la música y particularmente el arte musical latinoamericano, no solamente ecuatoriano. Vamos a irnos con más música y hay un tema que lo vamos a compartir a continuación. Este es un albazo de Víctor Valencia que lleva por título Grito del Alma. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Realmente aquí en nuestro país hay muy pocos intérpretes del bandolín. Hay jóvenes también, talentos que invitan a más jóvenes a unirse, a soñar y pensar que uno de estos instrumentos no debe morir. Y Nicolás Dueñas pues siempre está compartiéndolo también con los grupos de adultos mayores, un poco de música y también de la sabiduría y de la importancia de este instrumento musical que se resiste a morir, maestro. Se resiste a morir y creo que no morirá mientras haya gente que pueda tomar la posta en el cultivo de este instrumento maravilloso. Lo penoso es que en nuestro medio cultural no hay así un apoyo abierto para mantener estos valores culturales de nuestro país. El bandolín ecuatoriano es, digámoslo así, es un símbolo de la música tradicional quiteña, particularmente porque fue aquí en Quito donde más se cultivó el bandolín, hasta donde yo sé. Claro que en provincias también ha habido grupitos, pero de corta duración, lamentablemente. Aquí en Quito sí hubo, según conozco yo de la historia musical ecuatoriana, aquí en Quito hubo alrededor de unas 9 o 10 estudiantinas que fueron marchitándose y desapareciendo hasta mediados del siglo pasado. La única que sobrevivió fue la estudiantina Santa Cecilia, que, como dije antes... ¿Es mucho más... ¿Y la sí. Atenas antes estuvo? cuenta? Sí, hubo una, creo que existe todavía esta estudiantina Atenas de Cuenca, pero esa estudiantina tiene una particularidad de que no es solamente integrada por instrumentos de cuerda, sino también instrumentos metálicos de soplo, de modo que casi viene a ser una orquesta, no una estudiantina en sí. ¿Cuántos integrantes son de la estudiantina Quito? Cinco, somos cinco. Ahora, la estudiantina Quito también ha ido siendo víctima de esta situación que se presenta en todas las facetas del arte musical, la invasión cultural, ¿no? La invasión cultural ha sido un elemento que ha contribuido para que desaparezcan poco a poco estas agrupaciones instrumentales de cuerdas, sobre todo en nuestro medio. Y luego también, pues, ¿no?, el desamparo de parte de la autoridad de cultura en el país. No existe apoyo para que permita mantener en vida estas agrupaciones tan hermosas. La estudiantina Quito, pues, trabaja arduamente, pero ¿cuál es el llamado, cuál es la convocatoria que haría Nicolás Dueñas para que muchos más sigan tocando este instrumento, sigan creando agrupaciones para que siga sonando el bandolín? Mire, Laurita, afición existe en los jóvenes y en personas de toda edad por estos instrumentos. Lo que pasa es que, como dije antes, no existe un apoyo. Debería haber un apoyo de las instituciones, digamos, Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, el municipio, para que se creen academias o talleres en donde se pueda enseñar a los jóvenes estos instrumentos que van, como usted señaló, prácticamente desapareciendo, pero que se resisten a desaparecer. Antes de escuchar una piecita musical, como decían, ¿no?, y ese invito para que nos sentamos alegres, felices, quiero enviar un saludo a Freddy Córdoba en el municipio de Puyango, en Loja. Gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook, recuerden que pueden hacerlo a través de Radio Difusora CCE o Laura Ríos Armijos. La primera persona que llame en este instante, nosotros vamos de nuestra mesa de trabajo y con la venia del maestro compartir uno de sus CD para que ustedes puedan escuchar la música, y al regresar les contamos dónde pueden adquirir este material discográfico. Recuerden, la primera llamada después de este tema musical que suene para que salga al aire se lleva el CD. Y nos vamos entonces a escuchar a continuación un mosaico de vals. Aquí está Farolito, mi rival, Noche de Ronda, de Agustín Lara. Thank you. vamos ya con el maestro Nicolás Dueñas, pero antes me voy a permitir receptar una llamada. Tenemos ya para que se lleve el CD que nos ofrece la estudiantina Quito, este trabajo arduo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante. Sí, buenos días, licenciada Laurita. Estamos escuchando su programa. ¿Con quién tengo el gusto? José Pantoja, desde el barrio La Pulida, norte de Quito. Un gusto saludarle a usted, don José. Gracias por estar siempre con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy me acompaña el maestro Nicolás Dueñas. Sí, así es. ¿Se hace acreedor usted al CD de la estudiantina Quito para que pase por los estudios de la radio Retirando? Un saludo ya, para el maestro de pronto. Hora, cualquier día, ¿no? Sí, señor. ¿Algún saludo para el maestro? Bueno, pues, saludarlo, felicitarlo y que se tomen, pues, la música. Que no la dejen morir. Que no se, pues, pierda la música nacional. Ese, pues, es el deseo, ¿no? Muchísimas gracias a usted, señor Pantoja. Puede pasar por los estudios de la radio Retirando el CD de la estudiantina Quito. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, vamos a ir finalizando nosotros este diálogo. Y bueno, el maestro Nicolás Dueñas había tenido una tarde de tertulia con Milton David Arias Toscano, precisamente para un poco dialogar, conversar sobre el bandolín. Sé que han tenido ya muchos comentarios aquí después de esta publicación del gran diálogo, de esta afinación que ha llamado muchísimo la atención, porque al parecer parece que hay otra, maestro. Bueno, en referencia con lo del amigo Arias, sí tuvimos la oportunidad de analizar una versión de bandolín que él ha logrado hacer. Me pareció interesante, sobre todo por la sonoridad del instrumento. Sonaba muy bonito. Él ha introducido algunos cambios en el bandolín tradicional. Y yo le hice algunas pequeñas observaciones y le di algunos consejos respecto de cómo debería ser este bandolín que él ha elaborado. ¿Algo más que quería? Sí, solamente con lo que usted comparta, sí. Qué pasó, qué sucedió en esa reunión y con este instrumento que también sabemos que Milton le tiene de hace algunos años y que le hizo algunas transformaciones que usted nos acaba de comentar. Lo que es interesante es de que haya personas, ¿no?, que tengan estas tendencias, estas inclinaciones a ir aportando para mejorar los instrumentos y la música ecuatoriana en general. De ahí que es plausible la iniciativa del señor Arias, y creo que hay otras personas también que incursionan en estas novedades instrumentales. Él ha acogido, para mi criterio, algo relacionado con la bandola colombiana, en donde tienen tres pares de cuerdas en vez de tres grupos de tres, ¿no? Originalmente el bandolín tiene 15 cuerdas, pero él, con la iniciativa que ha tenido, ha hecho un instrumento que las tres últimas grupos de cuerdas son solamente de dos en vez de tres. Una cosa que yo consideré novedosa y que no le quita en nada sonoridad al instrumento. Así es, pues, y de hecho han tenido varios comentarios, no solamente ecuatorianos, sino fuera del país, con la felicitación por cultivar la música, sobre todo, ¿no? Freddy Arias Toscano, de Schubert Ganchoso, de Ángel Roberto Taipe. También está por acá el maestro Leonardo Cárdenas, quien dice saludos fraternos a Nicolás Dueñas, una excelente persona y sin duda uno de los buenos cultores de nuestra música tradicional y excelente músico, intérprete del bandolín nacional. También dice saludos a Milton y felicitaciones por esa labor de luthier, a más del compositor e intérprete del gran talento como amigo y también como persona. Abrazos, adelante, usted tiene la palabra. No, en lo que no estoy de acuerdo respecto del manejo del bandolín es en haberlo convertido en guitarra. Es decir, el bandolín lo afinan como guitarra para acompañar. Eso, este fenómeno he visto yo particularmente en las agrupaciones de la provincia de Imbabura, en donde los músicos tocan el bandolín como si fuera guitarra. El bandolín no está hecho para eso. El bandolín es para llevar la melodía, para tocar la melodía. Y para eso, para acompañar, hay la guitarra. Bueno, hay varios instrumentos que tienen su particularidad. Y para ir finalizando, ¿dónde se puede adquirir este CD de la Estudiantina Quito? El productor de este disco es el señor Víctor Hugo Godoy. Él es un empresario que se dedica a estas cosas y tiene un almacén en la calle Benalcázar y Rocafuerte. Ahí lo pueden encontrar este disco. Y particularmente pueden llamarme a mi teléfono y yo les puedo facilitar el disco. Pueden llamar al 2608-770, 260-8770, para que ustedes también, si es que quieren adquirir directamente al maestro, puedan hacerlo. Mauricio Viteri Paredes también nos dice, larga vida a las estudiantinas y al bandolín ecuatoriano. Saludos de Cuenca, Ecuador, para precisamente después de esa tertulia con el bandolín que se ha tenido. Y bueno, pues nosotros, creo, maestro, que nos queda recibir su mensaje para ese público maravilloso y también para los músicos que aman este instrumento musical. Vamos a finalizar con algunos temitas, un mosaico ruso que también vale la pena pues compartirlo con nuestros amigos y amigas oyentes. Venga su mensaje. Para finalizar, mi agradecimiento nuevamente a la Casa de la Cultura, que a través de su emisora está dando un empuje a estas vivencias que todavía subsisten en favor de la música folclórica y la música tradicional ecuatoriana. Pero todavía falta un poquito más, quizá asociándose con el Ministerio de Cultura pudieran hacer una causa común en favor de esto. Y mi última reflexión de que todos nos empeñemos en apoyar a la música ecuatoriana, y este apoyo puede concretarse en la acogida que se dé a este disco tan hermoso que hemos hecho, que quizás sea ya el postrer esfuerzo que estamos haciendo los músicos ecuatorianos para seguir con el bandolín. Y precisamente en este disco, para finalizar, dice, va para los 50, nos dice el maestro Nicolás. ¿Quién creyera que va por los 50 ya la Estudiantina Quito, una dilatada vida de satisfacciones y de orgullo? Ciertamente habitante permanente del corazón sensible de los quiteños, esta estudiantina desde 1967 ha logrado sobrevivir hasta convertirse en un bien patrimonial de la música ecuatoriana. Una a una, las numerosas estudiantinas que han habido en el siglo pasado fueron colgando los bandolines, casi siempre víctimas de la invasión cultural y de el desamparo. La Estudiantina Quito también ha entrado en el mismo camino y puede ser que este será su último disco. Lo único que deseamos es que el deseo de no le sorprenda antes de cumplir las bodas de oro. Nicolás Dueñas Villalba, director del Estudiantino. Dice que lo único que deseamos es que el deceso no le sorprenda antes de cumplir las bodas de oro, que se deberían cumplir después de 2 años. Claro, así tenemos que aplaudir y ánimo a todos los integrantes para que lleguen a cumplir esas bodas de oro, esos conocidos 50 años. Y bueno, nos vamos a despedir. Gracias a usted por habernos acompañado con un mosaico ruso. Aquellos tiempos, dice esta melodía, y Noche de Moscú,